Bueno, estamos nosotros recibiendo aquí con mucho gusto a Marcel Mantero y al doctor Raúl Menéndez. Son de Familias Unidas por Nuestros Niños, un grupo que trabaja desde hace un tiempo, que no es tan largo el tiempo que están, pero que de alguna forma muestra públicamente una realidad que tiene nuestro país y que tiene una realidad creciente que hace a la vida de los niños. Bienvenidos, ¿cómo les va? Muchas gracias, buen día. Muy buenos días, muy buenos días a la audiencia. Bueno, y le recordamos a los oyentes, porque ellos ya han estado aquí, que trata esta organización de la problemática con los niños de hijos de padres separados, ¿no? Que es se así. Presenta, bueno, ustedes lo explican, ¿cuál es la problemática que ellos enfrentan? La problemática generalmente que hay es que muchas veces las separaciones no son en buenos términos y los niños quedan en el medio de una problemática que es de adultos, en la cual ellos no tienen nada que ver, son indefensos. Al igual que abuelos, tíos, primos, que quedan también alejados de esos niños, a veces por odio, por resentimiento, por capricho, por un tema económico, por lo que sea. Y que no se los deja ver legalmente, sí, digamos. Sí, se les obstruye el vínculo y, bueno, lamentablemente hoy la justicia no está dando las respuestas que nosotros creemos que tiene que dar en cuanto, sobre todo, a la celeridad de los procesos. Claro. Hay niños que están de repente 2, 3, 4 años sin ver a la mitad de su familia. Sí. Hay abuelos que mueren sin ver a sus nietos. En edad de niños, en esa etapa de la vida. Que en esa etapa un niño de 5 años, 2 años estar sin ver a la mitad de su familia es realmente muy duro, es casi la mitad de su vida. Entonces, sin duda, eso sin queda. Duda. Ustedes me hablaban hace un ratito de una resolución que hubo que aporta un elemento positivo, digamos, en todo esto. Exacto. El Tribunal de Apelaciones de segundo turno, en un caso que tenía yo, en base a que el juez tomó una medida cautelar respecto a unos niños sin consultarlos, sin tomar en cuenta sus derechos y sin contemplar el tema de la ley vigente, apartó a un papá de esos niños por más de 90 días. Y la sentencia lo que me reconoce que tenía razón. Es la primera sentencia que reconoce que el tema que hay que conservarle el vínculo, que hay que consultar a los niños. Lo que resuelve la sentencia específicamente es que tiene razón el apelante, que el tema que el juez violó esos derechos, que cuando tuvo que haber tomado la medida telefónica, en el momento tenía que haberles nombrado un defensor, que es un derecho de los niños, y haberlos escuchado. Y que no podía mantener esa restricción sin haber escuchado a los niños porque les violó los derechos. Y estamos hablando de derechos humanos. Claro. La Convención Americana de Derechos Humanos dice que toda persona, en el artículo 8, tiene derecho a acudir a un juez y ser oído. El gran problema es cuando el juez toma una medida cautelar con respecto a niños y no los escucha. Y nuestro CNA, que es el Código de la Niñez y Adolescencia, lo que dice que todo niño tiene el mismo derecho que cualquier persona. A nosotros nos parece muy innovador. Eso, o sea, esto trasciende el caso en sí, sentencia. Creo que va a cambiar mucho el accionar en violencia de género. Digo, el tema ahora, lo que marca esta sentencia, que el objeto de los procesos en principio va a ser proteger el derecho de los niños, que hay que escucharlos, que era durante años los tuvimos relegados y no eran escuchados, no se traían a audiencia, se dejaban de lado, se trataban como un objeto. El juez no los tenía en cuenta. Incluso esto es más que una sentencia común, porque el juez confirmó su medida cautelar, a pesar que en su momento recurrimos y dijimos que el derecho de los niños a ser oído tenía que ser primario. El juez lo dejó de lado, el Tribunal de Apelaciones reconoció esa violación de derechos de los niños. Y esto ya se puso en conocimiento de una jueza de género, que le pareció muy interesante el problema y lo va a transmitir a los demás jueces de género para que tengan en cuenta esa sentencia. O sea, se toma como un antecedente. Exactamente. ¿No? Se puede tomar como antecedente. Sí, jurisprudencia. Jurisprudencia. Ahí está, creo que sienta es muy jurisprudencia. Para que la gente de repente que no entiende mucho de leyes vea la situación, cómo se está dando. Claro. Hoy yo le voy a explicar un caso que nos pasó ayer. Nosotros tenemos un teléfono en el cual un compañero atiende papás que están desesperados o mamás o abuelas que no pueden ver a sus hijos y no saben ni para dónde arrancar, y nosotros honorariamente los guiamos más o menos como podemos y los tratamos de contener. Y bueno, llamó una tía. La tía contó el caso de su hermano, que había tenido una discusión con su pareja, una discusión normal de pareja, uh-huh, en la cual el hombre se agarró sus cosas y se fue de la casa. La señora, enojada, al otro día fue y le hizo una falsa denuncia de violencia de género. ¿Tá? Inmediatamente la jueza le aplica una tobillera y una restricción de 180 días con ella y con sus hijos, por teléfono. ¿Tá? Al otro día, más fría, la mujer se da cuenta del error, va a la comisaría y pide para levantar la medida, porque realmente era un tema de enojo, sí, personal de ella y de rencor, y se dio cuenta del daño que le hacía a sus hijos. Bueno, la jueza no dio lugar a eso y le fijó audiencia para el 21 de marzo. Ese papá se pierde de ver a sus niños, perdón, esos niños se pierden de ver a su papá, Navidad, hasta fin de año, el 21 de marzo. Reyes, hasta el 21 de marzo. Esa es la realidad que vivimos hoy en Uruguay. Uh-huh. Por eso esta sentencia que tiene, claro, el doctor es muy importante. Ahí está. Es más, es muy innovadora porque también reconoce que en tiempo de plazos se le violaron los derechos. La ley especifica que la audiencia preceptiva tiene que ser dentro de las 72 horas de tomada la medida cautelar. En este caso pasaron más de 5 meses, sí, entre la medida cautelar y la audiencia, y lo que reconoce que ese juez le violó los derechos a los niños porque los puso en indefensión. Claro. O sea, no solo no tenían derecho a ser oídos porque no tenían defensor, no se les tomó declaración a través de su defensor o directamente por el tribunal, sino que aparte el gran problema que tenían es que el tema, la prolongación en el tiempo, puso tanto en indefensión al papá como a los niños. Bueno, esa parte, tenemos que hacer una pausa, pero sí, yo me acuerdo ustedes, la última vez que vinieron, hablaban de que en ningún caso ustedes están protegiendo una conducta violenta dentro del hogar, ni para ninguna nada, conducta, ni contra la mujer, ni contra los niños, ¿no? Y también el que lo que hay que poner aquí en el centro es a los niños. Digo, porque alguien puede decir, a llamar y decir, bueno, sí, pero se sabe que las mujeres retiran la denuncia porque le tienen miedo al acosador. O sea, no estamos hablando de eso, estamos hablando del tema de la protección de los derechos del niño a tener padre y madre, exacto, y familia. Nosotros lo que pedimos es que se investigue a fondo, pero mientras se investigue, que no se rompa el vínculo. Aunque sea en una medida de protección al niño en un lugar vigilado, pero que no se rompa ese vínculo, que a veces dura 6 meses. Ese distanciamiento, que lastima muchísimo, ¿verdad? Hacemos la pausa y venimos, hay proyectos de ley, sí, y hay que decir proyectos de ley. Sí. Vamos a hablar sobre eso después de la pausa. Y Marcel Mantero y el doctor Raúl Menéndez con nosotros, Familias Unidas por Nuestros Niños, y decíamos que hay un proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza, ¿no? A ver, ¿cómo viene el tema del bueno, proyecto de nosotros ley? Tuvimos la suerte de habernos juntado con la senadora Carmen Aciaín, que muy amablemente nos recibió y inmediatamente fue atenta a nuestra inquietud y se puso a disposición para sacar este proyecto adelante, que viene de un proyecto de ley presentado en el año 2016 por la organización Todo por Nuestros Hijos y por el doctor Lacalle, que hoy es presidente de la República, en ese momento como senador, y que hablaba que ante una separación la tenencia sería preceptivamente compartida en caso de que las posibilidades sean las correctas para que ello se pueda dar, y en un plazo de 90 días, y con una cosa que era bastante importante para nosotros, es que ante la negativa de una de las partes, igual la tenencia era compartida, con un aditamento de que si había una denuncia, bueno, esa denuncia debía ser comprobada para que la tenencia compartida caiga, por supuesto con medidas de protección hacia el niño que son necesarias. Claro. Bueno, eso lo recogió la senadora Carmen Aciaín, lo estudió, trabajó muy profesionalmente con un equipo muy bueno, y junto con la senadora Cristina Bianchi y el senador Sergio Abreu sacaron un proyecto de ley mejorado, adaptado a unos años que pasaron, que se llama Corresponsabilidad en la Crianza, que hoy está en la Comisión de Legislación y Códigos del Senado, y que bueno, que para nosotros es levanta lo más importante, que es el derecho del niño a compartir con su familia, con toda su familia, luego de una separación. Nosotros tenemos, ayer Fabricio Acosta en el Parlamento pidió opinión a la senadora Aciaín, justamente para poder tener la palabra de ella vinculada a este tema, como autora, como decías, ¿no? Autora de este de este proyecto, pero además que está tramitándolo en el Parlamento. Exacto. Una cosa muy cortita, pero que pone también la palabra de ella en esta entrevista. Implica recoger un principio que está en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y también recogido por UNICEF, que es el de la corresponsabilidad en la crianza. Nosotros optamos por ese nombre y no tenencia, porque parece que el niño esté, no es como una propiedad, sino que a lo que apela es a, pensando en el interés superior del menor, apela a la responsabilidad de ambos padres y que entonces ambos padres se hagan responsables en su tiempo, en sus recursos materiales, en su responsabilidad. De ahí que... en caso de separación de padres, también tratar de ser un poco más justos con el rol de la mujer, que muchas veces tiene una sobrecarga en las tareas y eso, como ha dicho la vicepresidente, a veces redunda en lo que se llama la penalización de la maternidad, porque va postergándose por el cuidado de los hijos y demás. Entonces, a lo que apela es a que, como ha sostenido la Suprema Corte en una sentencia de 2014 que recurrió a la tenencia alterna, bueno, que ese sea el primero de los recursos, en ausencia de acuerdo entre partes, que se acuda a la tenencia alterna. Que a los chicos les es más complejo que tener una sola casa, sin duda, pero los estudios psicológicos más recientes señalan que es preferible que el chico tenga que transitar de una casa a la otra a privarse del contacto cotidiano y del reparto de las responsabilidades de ambos padres. ¿Está fijada de antemano esa tenencia alterna de cuándo tendría que ser, o eso se fija en la audiencia? No, eso se fijaría, o sea, siempre en los casos de separaciones entre los cónyuges, siempre a lo primero que se acude es al acuerdo de partes. Si hay acuerdo de partes, ya está. En caso de conflicto es que se acude a un juez. Bueno, que la primera opción sea la tenencia alterna. Ahora, el régimen va a tener que ser artesanalmente ideado para cada caso, porque depende. Incluso habrá casos en los que alguno de los responsables no quiera tener tanto tiempo, otros en que sí, o no pueda. Bueno, va a tener que ser el caso a caso. Por eso siempre la garantía última la da el juez que interviene. Por último, ¿en qué está el proyecto aquí en el Parlamento? ¿Está en comisión? El proyecto ya comenzó su tratamiento en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado y fue muy bienvenido por la oposición, debo decir. Ingresó al mismo tiempo que otro de Cabildo Abierto y se van a tratar en forma conjunta. Bien, allí estaba la palabra entonces de la senadora explicando de qué se trata, ¿no? El espíritu de la cosa, y habla, ella dice al final, son dos proyectos que hay. Hay dos proyectos, y le cuento un poquito, se lo voy a ampliar un poco más a la senadora, y el tema de la corresponsabilidad está en el artículo 41 que impone a ambos padres involucrarse en la vida de los menores y ser el sostén, impone obligaciones y implicado, claro, deberes. Entonces el tema es lo que recoge el espíritu del proyecto, es lo que marca nuestra Constitución, que los niños tienen que tener papá y mamá. Es más, nuestra Constitución, el artículo 40, dice que la familia es el mejor órgano para criar a ese niño y el que va a solventar ese claro. niño la vida a futuro. Claro, claro. Dos proyectos. Es este que está llevando la senadora. Exactamente, y un proyecto de tenencia compartida que nosotros entendemos que no es un proyecto de tenencia compartida. Si quiere empezamos por el proyecto que entendemos que no es de tenencia compartida y lo explicamos un poco a la audiencia. Hay un proyecto que propone modificaciones a nuestro Código de la Niñez y Adolescencia que nosotros no queremos mencionar el partido que lo presentó porque no tiene esencia, es un sinsentido, que explica que el tema, que la tenencia siempre será compartida hasta que interviene un juez. Cuando interviene un juez, el juez lo que va a determinar es una tenencia exclusiva. Entonces nosotros creemos que primero va contra el nombre del proyecto, o sea, un proyecto que se llame tenencia compartida y regule la tenencia exclusiva no es tenencia compartida. No. Segundo, no cambia prácticamente nada de lo que está preestablecido hoy en nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, sigue perjudicando al niño, opta por soluciones que ya están en nuestro sistema legislativo, como por ejemplo, ¿a quién vamos a determinar la tenencia exclusiva? Este proyecto dice específicamente que el tema que hasta los 2 años se va a preponderar a la madre, y después lo que dice específicamente que el juez se le va a conceder al padre que haya convivido más tiempo. Entonces, es muy difícil que sea un papá que vaya a tener tenencia compartida. Claro, claro. No, no tiene forma. ¿Y entonces cómo se va a mantener esto? ¿Cómo se sigue el trabajo con el proyecto de ley? Es más, tiene otra cosa que nosotros estamos en contra, que es el tema de que la determinación de quién va a llevar la tenencia en este proyecto que estamos comentando ahora, se va a determinar por una pericia. O sea, vamos a tener un juicio de familia donde un tercero que no conoce a ninguna de las partes va a decir quién es el mejor papá y va a evaluar el amor y el cariño. Y aparte hay que pagarlo. O sea, estamos hablando de 50.000 pesos, una pericia mínima que vale porque se va a sacar de un registro de peritos que tiene Poder Judicial. No es gratis. No es una cosa que le haga el ITF. O sea, estamos penalizando prácticamente hacer un juicio de tenencia. Sí. Y tampoco tenemos un resultado justo y ecuánime para el niño. Entonces, el tema nosotros lo que abrogamos es esto. Los niños se nacen de un papá y una mamá. Generalmente los niños quieren a las dos por igual. El tema nosotros queremos que se conserve eso porque es la mejor manera de crecer un niño. Claro. Y le explico por qué. Yo cuando el tema tengo una pareja consolidada que tiene familia y ese papá se hace cargo de los niños, nadie le cuestiona ese rol. Empiezan a cuestionar ese rol cuando la familia se separa. Y el tema siempre sigue perdiendo una de las dos partes. Y de precepto. Nosotros no queremos que se sea de precepto, queremos que lo primero que se tome en cuenta es la figura del niño. Y nosotros lo vemos desde ese punto de vista, bien, no desde el punto de vista adulto como se ve hoy. Se están comunicando, oyentes. Jorge, desde Carmelo, dice: hay mucha gente presa sin falta en violencia de género, inocentes. Tenencia compartida pedimos muchos padres. Yo hace 3 años perdí el vínculo con mis hijas. No sé si él estará conectado con ustedes. Nosotros o algo. En la página tenemos, en este momento tenemos 36.500 seguidores y bien, más de 19.000 me gusta. O sea, lo que ha crecido es siendo del interior, la conexión también es sí, por la sí, página. Nosotros tenemos, ¿no?, un grupo de WhatsApp también en el cual nos mantenemos un poco activos y contenemos a algunos papás, intercambiamos experiencias. Muy bien. Y planificamos las cosas que vamos a hacer. Y la página es Familias Unidas por Nuestros Niños. Por nuestros Esa niños. Es nuestra página de Facebook, también estamos en Instagram. Perfecto. Igual te quería comentar, María de los Ángeles, que este proyecto no tiene nada que ver con la violencia doméstica, no tiene nada que ver con el tema de la violencia hacia los niños, que eso se dirime en un juzgado de violencia de género. Esto es un proyecto para familia común. O sea, nosotros lo que no queremos mezclar es la acepción de violencia con un proyecto que va a beneficiar a muchísimos niños. Está perfecto. Exacto, bien. Bueno, claro. Otra pregunta es Agustín, dice: buenos días, quiero dejar una pregunta para la entrevista de corresponsabilidad en la crianza. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas para que un alienador tenga éxito al querer separar al niño de su otra mitad de familia? ¿Desde las asociaciones y políticas de género se promueve este tipo de actos? ¿Qué intereses políticos, económicos hay detrás de este sistema, de esta sistemática desprotección de los derechos de los niños? Agustín es mi nombre, dice. Yo me gustaría contestarle. El proyecto, el tema de la alienación parental, no está tratado porque es un tema de familia común que se va a tratar en un juzgado de familia. El tema es, a la larga, el tema es, porque tenemos las dos posiciones que dicen que existe, que no existe. Yo no voy a entrar en esa discusión. Claro. El tema, lo que sí nos garantiza es que cuando el niño se cría con papá y con mamá, el tema, esos casos de alejamiento no van a pasar más, lo van a tomar natural, no va a haber una manipulación hacia el niño porque va a ser preceptiva la tenencia compartida. Sí. Y esto a la larga se va a terminar. ¿Qué esta quiere la decir solución, que es preceptiva? Para, por preceptiva es obligatoria, el juez, la primera opción que tiene cuando se plantea un tema de tenencia es adaptarse a la coparentalidad, o sea, como lo explica, la corresponsabilidad en la crianza, los imbuye a los dos en la vida de ese niño, que es lo que indica la CIDAU, la Convención de Derechos de la Mujer. Claro. Incluso estamos hasta con los movimientos feministas, porque nosotros la posición del proyecto es liberar a la mujer de esa carga de criar sola a los niños. Nosotros queremos involucrar al varón, queremos que el varón se haga cargo, siempre que esté, que lo pida, que ¿no? Que esté dispuesto y que sí. pueda, ¿verdad? Exacto. Sí, sí. Y otra cosa que sobre el sí. tema de la alienación parental, que es la manipulación, para quien no entiende, de un progenitor sobre el niño, hablándole mal del la otro. La manipulación, bueno, claro. Este proyecto de corresponsabilidad tiene cosas que la cortan en seco. Por ejemplo, la tenencia compartida tiene que ser, el juez tiene un plazo de 90 días, o sea, no hay manipulación y no hay alejamiento de ese niño de la mitad de su familia como para poder corromperle su cabecita, hablarle, tu papá claro. te dejó, o tu mamá te dejó, sí. o no me pasa plata, o se fue con otra. Sí. Eso que tanto lastima a los niños, sí, que ellos no sí. tienen nada que ver con eso y tendrían que estar protegidos totalmente. Bueno, hacemos una última pausa y venimos a un último bloque. Bueno, y hay muchos mensajes, somos de Artigas, pertenecemos a esa familia, dice. Soy mujer separada, tengo dos hijos que disfrutan a su padre sin días ni horarios. Mi actual pareja está desvinculada de su hijo porque su madre siempre amenazó con que si él se separaba, nunca más vería a su hijo. Y así lo hizo, manipuló a su propio hijo y lo utiliza como trofeo. Otro oyente dice que la primera opción sea respetar los derechos de los niños que son vulnerados hace años de forma vergonzosa en juzgados de familia. Esperamos que este proyecto sea apoyado por todos los partidos políticos, sin sesgo ninguno, y que también sea apoyado por el resto de la sociedad. El proyecto es por el bien de los niños. En una sociedad donde las separaciones están a la orden del día, colaboremos con el escenario más sano para un niño. Nadie es libre de separarse, nadie está libre de separarse, y que alguna de las partes de la pareja, por una ruptura mal solucionada, sea factor de justicia a un papá o mamá a través del niño. Se separan los adultos, no los niños, que eso siempre se repite, ¿no? Está muy bien. Otro dice, yo denuncié un incumplimiento de la madre de régimen de visitas y me fijaron audiencia para dentro de un año. Pasé 2 años sin ver a mis hijos y aún llevo 4 años de juicios y la justicia no me ha solucionado aún. Están llegando mensajes permanentemente. Sigue esta familia de Artigas, hace un año que los expedientes giran dentro del juzgado, el niño sin su padre por caprichos de un adulto. Bueno, alimenta más en el mismo sentido de lo que estábamos diciendo. Exactamente, María de los Ángeles. Un poco más sobre la ley, ¿no? Sí. Vamos sobre el proyecto. Te cuento, lo primero que tiende el proyecto de ley es a descomprimir el sistema de familia, porque todos los mensajes que estás leyendo es lo que vemos todos los días. Es más, ese señor que dice que tiene una audiencia dentro de un año por un incumplimiento de régimen de visita, la ley dice 73 días de máximo. Y hemos tenido. Y violan la ley todos los días los juzgados de familia. Lamentablemente están saturados. Nosotros tendemos con este proyecto de. Claro, le dan para un año porque. No tienen agenda o no sé, depende de la. Sí. Es un proceso de urgencia, sí, sí. Lo dice nuestro CNA, y el plazo dice CNA es código de los de la niñez y adolescencia, que dice que cuando hay una denuncia de incumplimiento, el juez inmediatamente convocará a la parte incumplidora para que justifique su incumplimiento. Y lo cita por la policía, dice la ley. El tema, este señor tiene un año. Está claro. No es una excepción, lo vemos todos los días. Entonces, nosotros queremos evitar con este proyecto de corresponsabilidad en la crianza. Que te cuento así de qué se trata. El proyecto de ley lo que dice es que el tema del juez que se encuentra tu pedido de tenencia compartida por parte de cualquiera de los dos padres, ya sea padre o madre, ¿tá? Porque esto no distingue, el tema preceptivamente, o sea, como primera opción, optará por la tenencia compartida protegiendo los derechos de ese niño a criarse con su papá y con su mamá, que es lo que dice nuestra Constitución, claro, y todas las normas relativas al niño. Segundo, dice que el tema... que esta tenencia alternada es el principio rector que tiene el juez, que puede optar por otras opciones siempre que no pueda hacerse efectiva la tenencia compartida. O sea, parte del precepto de que ese niño tiene que tener papá y mamá. ¿Tá? Después dice que el tema que tiene que tomar todas las medidas concernientes a que se cumpla esa tenencia, claro, alternada... y que cualquiera de los padres está legitimado para pedir esa tenencia compartida, incluso la madre, o sea, la puede hacer la madre que tiene la tenencia exclusiva, se puede presentar a un juzgado de familia solicitando que el padre sea a cargo de esa corresponsabilidad. Hasta esa innovación tenemos en este proyecto de ley. Después habla del tema de qué pasa hoy con el tema de los incumplimientos del régimen de visitas, ¿no? Que seguimos estando con el proyecto de ley original del CNA, que tiene 3 días para convocar audiencia al juez y tomarle declaración a las partes y que justifiquen el incumplimiento. Y en caso de tener 2 incumplimientos seguidos o 3 incumplimientos en 2 meses, el juez estará habilitado para tomar las sanciones del artículo 43, o sea, podrá variar la tenencia hacia esa parte que reclama que se le esté incumpliendo el convenio. Digo, es una sanción. Ahí está. Entonces, lo que estamos tratando de prevenir es que ese niño sea agarrado de acá para allá, que sea manipulado, que sea violentado, que se pueda criar en familia como lo marca toda la ley. Nosotros siempre en el proyecto de ley, y lo dice por todos lados, se va a tener en cuenta ese interés del niño a criarse en familia. Es más, dice que tienen que escucharlo al niño, que tiene que participar en el proceso, ¿tá? También dice que el tema que ante una denuncia, o sea, hoy por hoy se hace una denuncia contra un hombre para sacarlo de la vida de los niños. Digo, lo que especifica este proyecto, dice que esa tenencia compartida a la mera denuncia no cae, se va a tener que probar. Y eso está en concordancia con la ley de género. La ley de género, en el artículo 5, dice que es un deber del Estado investigar la violencia de género. Hoy los juzgados de género no investigan nada. Violan el principio que marca la ley de género y la obligación que tiene el Estado de investigarla. Investigar para ver cuál es la realidad. Exacto, porque el tema es, estamos con juicios eternos en violencia de género, en donde no, claro, se investiga, se toma... Que también se puede decir, lo que pasa es que no tienen recursos en el Poder Judicial, y entonces por eso todo se demora. El problema es que acá está la vida del niño. Exacto. Y que lo que no se resuelva en la niñez, después va a ser mucho más complejo para resolver. Este proyecto es muy... descomprime muchísimo el sistema. Claro, judicial. Claro, claro. Muchísimo. Es más, el tema es, lo que tiene de bueno este proyecto, que el proceso que se va a tomar es un proceso extraordinario como el que existe ahora, pero se le impone un plazo máximo para resolverse de 90 días. O sea, demanda, contestación, en 90 días tenemos que tener una sentencia que culmine con este proceso. Hoy tardan 3 años. Claro. 3 años en la vida de un niño para determinar quién de los dos tiene que tener la tenencia. Una locura. Entonces nosotros lo que abrogamos, porque el tema es que se respeten los tiempos del niño y no el tiempo de los adultos, sí, que es el problema que tenemos en los juzgados. Es más, también este proyecto protege el derecho de los niños a esa vinculación, a tal punto que mientras dure el proceso y se tome la sentencia, reguló algo que se está dando de hecho, pero que no existe mucha jurisprudencia al respecto, que es el régimen provisorio de visitas mientras dure el proceso. O sea, que no se rompa ese vínculo, que ese papá se siga haciendo cargo de ese niño. Hoy el gran problema y los reclamos que tenemos de las mujeres es el famoso padre abandónico. Claro, y el, claro, gran problema, los jueces de familia lo que provocan es ese padre abandónico que se quiera hacer cargo. Queremos eliminarlo. Muy bien. Susana dice, yo soy mujer, mamá y abuela, y estando acompañando a mi hijo en todo su proceso judicial, estoy horrorizada de la parcialidad y sesgamiento de los juzgados especializados. Es necesario, por el bien de niños, padres y familia, lograr un equilibrio más justo, dice. Otro mensaje dice, ¿qué hay de las denuncias falsas cuando las mamás obstruyen los vínculos por este medio? Algo que ustedes hacían mención también, ¿no? Sí. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar con este proyecto? Estamos terminando octubre. ¿Qué tiempo le ven para adelante? ¿Está en comisión? Y bueno, ahora hay delegaciones que van a exponer a la comisión, que son invitadas. También hay delegaciones que pueden pedir asistencia a esa comisión. Sabemos que la senadora tiene la voluntad de impulsarlo lo más rápido posible, inclusive tiene el apoyo del presidente de la República para priorizar esto en la comisión. Claro. Porque así nos lo ha manifestado. Pero bueno, nosotros esperamos que sea lo antes posible. Muchos papás y muchas familias nos consultan y nos preguntan ¿y para cuándo? Bueno, depende un poco de la voluntad del sistema político, de que se den cuenta que los niños son una prioridad, que han sido dejados de lado, sobre todo los niños hijos de padres separados, durante muchísimos años hay grupos de padres de hace más de 12 o 13 años que vienen pregando por esto, que no es un tema, porque a veces dicen que, bueno, lo miran desde el punto de vista del adulto y quieren solucionar sus problemas de adultos y no lo miran desde el punto de vista del niño. No, sí, nosotros sí. Lo miramos desde el punto de vista del niño. El niño siempre quiere tener mamá y papá, los quiere a los dos por igual. Y está estudiado y probado científicamente. Y por su bien también es bueno que... Y está probado científicamente en el mundo que el niño se desarrolla mucho mejor con una crianza alterna que con una crianza monoparental. Eso está comprobado. Nosotros les agradecemos que hayan venido y quedamos a la expectativa de lo que suceda con esto en el Parlamento, ¿no? María de Los Ángeles, te quiero agregar también que en el proyecto de Asiaín tenemos el aval, porque lo consiguió la senadora Asiaín, de la Cátedra de Psicología de la Universidad Católica, que dice que le den para adelante a este proyecto y le va a solucionar la vida a todos los niños del país. Me imagino que con estas citaciones que va a haber la comisión también pueden aparecer elementos muy interesantes, ¿no? Pienso que sí. Que estaremos chequeando. Nosotros queremos también por este medio agradecerle a la senadora por tantos niños alejados. Sí. Muy bien, muy bien. Y gracias. A ustedes también por invitarnos. Gracias a los dos, Marcel Mantero y Raúl Menéndez. Un gusto estar acá. Muchísimas gracias.